¿Coincidencia? ¿Casualidad, uno se pregunta? Bueno, estamos en la biblioteca con Daniel Panarace, que hoy es San Antonio, y se llama Antonio, y es el día del escritor, y es escritor. Así que, digo, más coincidencia imposible. Daniel, buen día y feliz día. ¿Cómo les va? Muchas gracias. Sí, simple coincidencia. Encima, en dos días, el día del libro. Claro. Así que estamos con todos los festejos. Yo no sé si es bueno eso, ¿viste? Porque para si te toca que te hagan regalo, te pasen un combo. Y el resumen es complicado, ¿no? Me hacen todo junto. Sí. No, bueno, en serio, sí. Vos sabés que me parece que yo estaba recordando, desde que empezamos este ciclo, me parece que nos ha coincidido otro año, o el día del libro, sí, en toda la vuelta creo que el nos coincidió. El día del escritor nos parece que el día del escritor nos coincidió. Antes de ir a eso, mira, yo quiero tomarme un segundo, porque es el espacio este que uno aprovecha también para otras cosas. Vos sabés que el lunes, ustedes saben que el lunes yo tuve el momentito ese que tenemos todos de distracción o lo que fuere, y perdí el celular, que ni siquiera es mío porque es de la empresa, y ni siquiera es de la empresa, sino que tenemos un comodato. Bueno, es toda una historia, pero lo que importa es que estos celulares famosos de alta gama tienen todo adentro de ellos. Y generalmente cuando lo perdés decís despedite. Yo lo que pensaba, ya me había hecho la película, el lunes a la tarde fue esto. Yo digo, bueno, ahora empiezo a hacer todo el tramiterío de cómo bloquearlo, toda la historia. Bueno, ¿por qué lo que me quiero detener un momento? Porque uno está tan cansado de que dice que no, que todo es un desastre, que la gente es mala, que la gente... No. A mí me parece que no es así. Me parece que la gente buena por ahí está en forma anónima y no te enterás. Yo quiero mandarle un saludo muy especial a Federico Bettile, que fue quien, un chico de entre 17 y 18... Que no solo lo tuvo hasta que yo me lo pude encontrar a la noche, a su familia también, porque me abrieron la puerta de su casa, y después, por distintas razones que los olavarrienses tenemos algo en común siempre, y nos empezamos a encontrar con historias familiares, pero no importa, lo que me interesa es que, como decimos en el campo y acá en la calle, un BlackBerry no te lo devuelve nadie hoy por hoy. No, seguro. Bueno. Con la mayor de las humildades, y de encima descubro a alguien que es un apasionado por el folclore, por los caballos, por todo lo que tenga que ver con la actividad gauchesca. Así que la verdad que esta circunstancia fortuita de haber perdido algo y de haberme encontrado, te encontrás con gente que me parece que vale la pena, y que vale la pena, y que uno la verdad que a veces quizás ocupen los menos espacios en los medios, ¿no? Y porque hasta alguno que esté escuchando es decir, mirá qué estúpido, porque viste que tenemos ese poder de síntesis los argentinos, cuando alguien se perdió la billetera, se te queda con la plata, es decir, me parece que detrás de una pérdida hay una historia. Nosotros tenemos pruebas acá de la buena gente, claro, que viene a traer cosas. Pero este fue muy particular. Pero aparte, por todo el contenido informativo que tenía, sí, ¿no? Lo encontró en el medio de la calle San Martín, se me había caído entre Alsina y Vicente. No conozco, Federico fue compañerito de mi hija Camila y es un chico de muy buena familia, bueno, y es un divino. Bueno, así que, bueno, me agregaste lo que me faltaba. Perfecto. No tengo ninguna duda, así que lo reitero hasta el cansancio, porque no solo resolví un problema laboral, porque en definitiva yo no lo tengo para mandar mensajitos, sino que es un elemento de trabajo, y no me imaginé que me iba a encontrar con gente con ese grado de amabilidad con esto. Y bueno, si no, me parece, cuando te dice un chico de 17 años, no, dice, yo hice lo que me tocaba, yo perdí mis celulares, nunca me los devolvieron, yo entiendo lo que es estar del otro lado. Ah, miércoles, te encontrás con un adulto a esa edad. Seguro, bueno, seguro. Así que mirá, hoy lo ponemos bien en la biblioteca, ¿no? Sí, hay que ponerlo alto, porque la gente no, a veces no es agradecida. Yo no, la verdad que no sé cómo agradecerle, más allá de la actitud. Me parece que una persona que es así va a tener futuro en la vida, porque es mentira que hay que ser un atorrante. Pero lo que pasa es que nos han impuesto un modelo donde todo parece que todo lo que es... Es la buena educación, Daniel. Ah, bueno, por supuesto. A eso me quedé, por eso hablé de su familia, ¿no? Así que bueno, no podía dejar pasar esto. No podía. Fantástico. Dejar pasar esto. El libro que traje hoy para comentar es justamente Los hijos de los días. La verdad, no tenía idea que iba a ser así. Así que bueno, vos sabés que Galeano edita este libro, un libro distinto, porque lo que hace Galeano en este libro es tomar el calendario, los 365 días, y en cada día buscarle una temática que a veces es coincidente con un día determinado, con el nacimiento, con la muerte, con algo que pasó en la historia de, no solo del, de nuestro país vecino o de nuestro país o de la Argentina, sino en la historia del mundo. Del mundo. Sí, inclusive la apertura del libro lo hace con algo que los mayas en su génesis escribieron, que era: y los días se echaron a caminar, y ellos los días nos hicieron, y así fuimos nacidos nosotros, los hijos de los días, los averiguadores, los buscadores de la vida. Esta es la primera, digamos, el inicio del libro, ¿no? Y bueno, yo marqué algunos, trato lo más breve, me parece que había que leerlos, ¿no? El 11 de enero, por ejemplo. Ese día, 11 de enero, en 1887 nació en Salta el hombre que hizo trascender a Salta, que era Juan Carlos Dávalos, un poeta siracay, fundador de una dinastía. Sí, habrá música de Dávalos aquí en la radio, por supuesto, ¿no? Según dicen los decires, dice, él fue el primer tripulante de un forté, en el Fora Bigote, en aquellas comarcas del norte argentino. Por los caminos venía su forté roncando y humeando. Lento venía. Las tortugas se sentaban a esperar. Algún vecino se acercó, preocupado saludó, comentó: pero don Dávalos, a este paso no va a llegar nunca. Y él aclaró: yo no viajo por llegar, viajo por ir. Está bueno. Así que está muy bueno. Bueno, después, 1962, el 11 de febrero. Mientras nacía en el año 1962, una desconocida banda musical, dos guitarras, un bajo, una batería, grabó en Londres su primer disco. Los muchachos regresaron a Liverpool y se sentaron a esperar. Contaban las horas, contaban los días. Cuando ya no les quedaban uñas por comer, un día, como hoy, recibieron la respuesta. La Decca Recording Company les decía: francamente, no nos gusta su sonido. Y sentenciaba: las bandas de guitarra están desapareciendo. Los Beatles no se suicidaron. Qué mal oído, ¿no? Cómo le erró el... Hablando de música, ¿no? Día, bueno, por día, está muy bueno ese libro. Voy a leer el 2 de abril, que esto nos atañe y tiene mucho que ver con lo nuestro, con el periodismo. Sí. No, con el periodismo. Ajá. La fabricación de la opinión pública. En 1917, el presidente Wilson anunció que los Estados Unidos iban a entrar en la Primera Guerra Mundial. 4 meses y medio antes, Wilson había sido reelegido por ser candidato de la paz. La opinión pública recibió sus discursos pacifistas y su declaración de guerra con el mismo entusiasmo. Cuando la guerra terminó, Bernays, que era un asesor que fue el autor del milagro, reconoció públicamente que había sido inventada las fotos y las anécdotas que encendieron el espíritu bélico de las masas. Ese éxito publicitario inauguró una brillante carrera. La realidad no es lo que es, sino lo que te digo que es. Él desarrolló mejor que nadie las técnicas modernas de manipulación colectiva que empujan a la gente a comprar a un jabón o a una guerra. Qué bárbaro. Fíjate en qué época. Bueno, para ir redondeando un poco, esta le va a pegar. Esta era para Hugo Bossier, me parece. Es bien dura y usa ese sarcasmo y esa cosa ácida que tiene Galeano, ¿no? La semilla suicida se llama. El 16 de agosto está fechado. Desde hace unos 360 millones de años, las plantas vienen produciendo semillas fecundas que generan nuevas plantas y nuevas semillas, y nunca han cobrado nada por ese favor que nos hacen. Pero en 1998 fue otorgada a la empresa Delta and Pine la patente que santifica la producción y la venta de semillas estériles, que obligan a comprar nuevas semillas en cada siembra. A mediados de agosto del año 2006, la empresa Monsanto, de sacro nombre, se adueñó de la Delta and Pine y también de la patente. Así Monsanto consolidó su poder universal. Las semillas estériles, llamadas semillas suicidas o semillas Terminator, integran el muy lucrativo negocio que también obliga a comprar herbicidas, pesticidas y otros venenos de la farmacia transgénica. En la Pascua del año 2010, pocos meses después del terremoto, Haití recibió un regalo de Monsanto: 60.000 bolsas de semillas producidas por la industria química. Los campesinos se juntaron para recibir la ofrenda y quemaron todas las bolsas en una inmensa hoguera. Bueno, esta es la cuestión, la dura y la triste realidad. Cuestión política que siempre tiene que tiene Galeano. Nuestro amigo Galeano. Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí, sí. Este, 5 de noviembre, una enfermedad llamada trabajo. En 1714 murió Bernardino Ramazzini. Era un médico raro que empezaba preguntando: ¿en qué trabaja usted? Cada paciente le preguntaba eso. A nadie se le había ocurrido que eso podía tener alguna importancia. Su experiencia le permitió escribir el primer tratado de medicina del trabajo, donde describió una por una las enfermedades frecuentes en más de 50 oficios. ¡Qué barbaro! Y comprobó que había poca esperanza de curación para los obreros que comían hambre, sin sol y sin descanso, en talleres cerrados, irrespirables y mugrientos. Ahí están las ideas de Galeano. Sí, así que vamos a terminar. Está muy lindo, ¿eh? Se llama Los hijos de los días, digo, para aquellos que están recién sintonizándonos, sí. De Eduardo Galeano. 25 de diciembre, el viaje del sol. Jesús no podía festejar su cumpleaños porque no tenía día de nacimiento. En el año 354, los cristianos de Roma decidieron que él había nacido el 25 de diciembre. Lo que dice Galeano, ¿no? Ese día, los paganos del norte del mundo celebraban el fin de la noche más larga del año y la llegada del dios Sol, que venía a romper las tinieblas. El dios Sol había llegado a Roma desde Persia. Se llamaba Mitra. Pasó a llamarse Jesús. Bueno, el que busque este libro, lo compre este libro, se va a encontrar con una historia distinta cada día del año. Cada día del año. Un trabajo, para mi gusto, magnífico, que tiene un poco de todo, donde por ahí te sonreís y donde por ahí, sigo insistiendo, Galeano tiene esa cosa que te deja ese disgustito, como, fíjate lo de las semillas. Sí, una acidez bastante particular, ¿no? Bueno, para terminar el espacio de hoy, Luis, la frase del día, coincidentemente, otra coincidencia. Otra coincidencia, bueno, más. Yo no creo en las coincidencias. No. Yo creo que hay algo... No son casualidades, son causalidades, ¿no? Sí, yo creo que cada uno de nosotros tiene algo definido que no lo conoce y que le va a pasar y que te va a pasar. ¿Vos crees en el destino? Sí. Por más que lo escribes... Casi como que abríamos el programa con eso, ¿no? Te va a ir a buscar. Me parece que en algún momento te va a ir a buscar. Lo que te toca, te toca. Debe estar escrito. El que mueve, digamos, tenemos fecha de vencimiento. Sí. Sí, a mí, yo, vos sabés que me dan, inclusive desde mayo ahora tengo, se me acortó un poco. tengo un vencimiento más corto. Bueno, otro Antonio Porcia, o Antonio Porcia, dijo: se vive con la esperanza de ser un recuerdo. Está bueno. Basta, con eso muy es suficiente. Bueno, creo que bueno. Todos inconscientemente dicen: ah, yo cuando me muero. En realidad creo que todos tenemos la esperanza de que se transformes en un buen recuerdo y alguien en tu familia, en tus amigos, en lo que quedó, te recuerde por algo que bueno que hiciste. No te pregunté la semana pasada cuando hablábamos de tu viaje. Uh-huh. Si hay ya algún boceto como para algún próximo libro, ya que estamos hablando hoy del Día del Escritor. Mirá, desde el último libro para acá, tanto acá, o cada un viaje corto, un viaje más largo, yo siempre escribo, así que acá también escribí, y te diría que bastante. Después del tercer o cuarto día de estar en un lugar yo donde puedo poner un cambio, poner punto muerto, escribo. Sí, no sé, todavía no tengo, la verdad, sinceramente no escribo con la visión de que tiene que ser un libro. Pero ya hay material, ya suficiente. Hay bastante material. Uh-huh. Sí, porque... he escrito, cada vez que he podido, he escrito bastante. Y por ahí las realidades distintas te obligan a expresarlo. Yo no sé expresarlo de otra manera. Bueno, lo puedo comentar, pero me siento mejor escribiéndolo. Tal cual. Así que bueno, veremos si aparecemos. Daniel, que bueno, pases un feliz día y muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Por favor. Daniel Panarás, hablando de libros en nuestra biblioteca. Hoy libros, salutaciones, sociales, música, un compilado presentado por Librería Fidias, que tiene todos los libros, ¿eh? Y los destacados de esta semana, tenerlo en cuenta para regalarle a papá, está en Vicente López 2875, teléfono 417-240. Los hijos de los días, de Eduardo Galeano, que comentamos. El último hombre bueno, de Kaczynski. Tierra de fuegos, mi cocina irreverente, de Francis Malman. Presentó Fidias, un lugar donde promovemos el saber. Un único lugar donde la pasión por la lectura nos une. Fidias, librería escolar y comercial. Todo lo encontrarás aquí. Fidias, el espacio perfecto para los que amamos la lectura. A Vení, descubrí la cultura. Vení, descubrí Fidias. Vicente López 2875. Teléfono 02284-417240. Email fidias@coopenet.com.ar. Aunque afuera las hojas están, dentro nuestro florece lo mejor. Otoño. Entre amigos.